ayer, como siempre, nos plantamos. Soy Lidia Castiñeiras, profesora del Instituto de Formación Docente y Técnica 24 de Bernal y del Normal 4 de Caballito. Considero que los docentes y las docentes somos pasadores de las culturas y las historias de nuestros pueblos. Como tal, no importa el área que enseñemos, cada uno de esos conocimientos fueron construidos, creados y recreados a lo largo de la historia. Esa historia teñida muchas veces por el dolor, por la lucha, por las tensiones. De tal manera que considero que sembrar memoria en educación es no perder de vista ese pasaje que hacemos a las generaciones que llegan. El pasaje de transmitir no solo para reproducir, sino para recrear, reinterpretar las historias y fundamentalmente para que no vuelva nunca más a constituirse un estado terrorista, antidemocrático y persecutorio. Sembrar memoria es sembrar, dar a conocer las historias para que salgan a la luz y también renueven la vida. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.